FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. El lunes 27 de noviembre pasado, con mucha tristeza, queríamos compartir que partió el compañero, el docente, sociólogo, escritor y conductor radial. Muchos años de Canto Maestro, el querido Omar Dianese, el Pelado. También estuvo acá en Radio Gráfica con un programa Subí que te llevo. Y en un conventillo hace muchísimos años, con el asiento atrás donde llevó al cura del tercer mundo, Eliseo Morales. Querido Omar, trabajamos juntos en la escuela 1 del Distrito Escolar Quinto y desde ahí compartimos muchos años de luchas, de resistencia, de alegrías, de cumpleaños, de casamientos, de tristezas. Y vamos a recordarlo hoy al querido Omar. Muy buenas tardes, Nacional. ¿Cómo le va la vida? Silvia Fernández. ¿Qué tal, Omar Dianese? Muy buenas tardes, Canto Maestro para todo el país. Desde Nacional, Buenos Aires, como todos los sábados, después del mediodía, a la 1:15 y hasta las 2, hasta las 14. Así es. Y él nos va a ver las ganas que le van a dar de ponerse en contacto con nosotros, porque hoy desborda la poesía. Mi amigo, el poeta Carlino, diría la tanguedad. La tanguedad, ese sustantivo abstracto que usa Carlino, que me fascina, la tanguedad. Y lo va a desbordar porque la presencia de quien nos acompaña trae a la poesía de la mano, la trae ahí, girando por las calles de esta ciudad. Y hablando de ciudad, este hombre que está sentado acá junto a nosotros, por ahí suele decir: en esa luz final de muchas noches largas, yo te busqué, ciudad febril, jugada en ansias, en vértigo sin paz, de calles apuradas, en el tronar feroz que al fin me traspasó. Buenas tardes, Héctor Negro, bienvenido a Canto Maestro. Buenas tardes a todos ustedes, y el halagado soy yo de ponerme en contacto con su audiencia. Y leíamos, Héctor, algunas líneas de este hermosísimo, de este bellísimo poema suyo, Hoy te encontré, Buenos Aires, y no lo leíamos azarosamente, no lo leíamos casualmente, porque usted es apasionado de estas calles, de esta ciudad, de estos barrios. Esta ciudad siempre ha tenido un encanto, una magia muy propia, que a veces los propios porteños nacidos y criados acá no sabemos ver y captar, pero que el viajero que viene de otros horizontes descubre enseguida determinadas bellezas, determinados paisajes, lugares, costumbres, hábitos de gente. Hay un clima que envuelve Buenos Aires, sus tardes, sus noches, sus mañanas, que es propio de esta ciudad, indudablemente intransferible, y que no se encuentra en ninguna otra, a pesar de que hay hermosas ciudades en el mundo que a nosotros nos causarían también mucha admiración. Pero Buenos Aires tiene, como decía también el poeta, ese no sé qué. Acá hay historia, acá hay leyenda, acá hay magia, hay presente, y sobre todo hay un pueblo apasionado, de alguna manera mirando hacia el futuro, en sus mejores expresiones, me estoy refiriendo a ellas, y hay una tradición cultural y artística verdaderamente respetable, que nosotros, los que estamos en la poesía y la cancionística, hemos recibido como una valiosa herencia que nos sirve de punto de partida para continuarla. Escuchábamos a nuestro compañero Omar junto a Silvia Fernández presentando al poeta Héctor Negro. Para dar una idea del trabajo de Héctor Negro como letrista, nombramos De Buenos Aires Morena, Viejo Tortoni y el tango recitado por Omar de Héctor Negro, Hoy te encontré, Buenos Aires. Este programa Canto Maestro es un homenaje a quienes llenan con su alma nuestra vida. Hoy nombramos a Perla Santalla, quien partió el miércoles pasado, y a los poetas que compartieron su arte en Canto Maestro: Héctor Negro, quien escuchábamos recién, y a Horacio Ferrer, quien estará al final del programa con sus palabras, y por supuesto a nuestro querido compañero Omar Dianese, militante sindical, político, de los derechos humanos, de la Colifata, de la Iglesia Santa Cruz, de la Boca boquense, hemos compartido también la tribuna, y por supuesto, riquelmista. Omar, un amigo, compañero y poeta que seguirá soñando. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. Nelson Mandela partió el 5 de diciembre de 2013. To be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ayer se cumplieron 10 años del paso a la inmortalidad de Nelson Mandela. Un militante de los derechos humanos y sin lugar a dudas un referente de la lucha por la paz. Me encontré ayer con un pibe de 15 que preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor. Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria FENAPES de Uruguay cumplió 60 años. Tenemos la participación de la secretaria general Sonia Alessio y del secretario general adjunto Roberto Varade. UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, asumió la nueva conducción. Lo hizo en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Tendremos la palabra de nuestro compañero Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. Sumemos Igualdad, la creación de un observatorio para la igualdad de género. Es una iniciativa impulsada por la Red de Trabajadoras de la Educación y la Internacional de la Educación para América Latina. Tendremos el testimonio de la compañera Gabriela Sancho de la IAL. El pasado 2 de diciembre en la ex ESMA se realizó el nuevo encuentro del RUNA Sur. Tenemos el informe de la prosecretaria de Educación de Cetera y secretaria general adjunta de SUTEBA, la compañera Silvia Almazán. Medios públicos. En esta coyuntura, en un tiempo que son cuestionados, vamos a escuchar la reflexión del periodista Ariel Scherer. Boca Juniors, el poder no deja resquicio.

estaba en Perú 923, cuarto piso, departamento 4, en el barrio de San Telmo, en Capital Federal. Eran docentes. Un 6 de diciembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Lila Rosa Gómez, Jorge Alberto Vigui Márquez, Luján Susana Papic, Mirta Alicia Balassini Colosini, María Inés Barbero de Depino, Marta Elsa Buñones Cepeda, Virginia Isabel Casales Michels, Alicia Sebastiana Corda Laurido, Alicia Edith Cruz Sosa y Graciela Cristina Verdecana Álvarez. Docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Dijimos que la Runa Sur, el pasado 2 de diciembre, realizó un nuevo encuentro en la ESEGMO. Tenemos el informe de la prosecretaria de Educación de Cetera y secretaria general adjunta de SUTEBA, la compañera Silvia Almazán. Se realizó en la ex ESMA y eso fue muy conmovedor que toda la Asamblea de la Runa Sur ratificara su compromiso con nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, con las banderas de las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos de memoria, verdad y justicia. En ese sitio de horror, construir vida y compromiso con los derechos humanos tuvo una centralidad en el encuentro. Y también este encuentro convocado por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP fue en el contexto de un aniversario de los 200 años de la doctrina Monroe y los 18 años del no al ALCA. La doctrina que fue la concepción con la que Estados Unidos generó su política de injerencia en América Latina y de dominación política, militar, económica, cultural a lo largo de 200 años, expresada en distintas acciones. Por eso se expresó este rechazo sobre la continuidad y la aplicación criminal, ilegal, genocida de la doctrina Monroe contra nuestra patria grande. Y el otro eje central fue cómo avanzamos en la construcción de una América plurinacional, multicultural, diversa, emancipadora, generadora de procesos humanizantes y en un cuidado central desde la concepción del desarrollo sustentable. Por eso el manifiesto dice que la patria grande es una región de paz donde los pueblos queremos avanzar en forjar gobiernos con justicia social. Somos amantes de la vida, la democracia inclusiva y la protección de la madre tierra. Por eso nos parece muy importante la participación de la CETERA, de las organizaciones, de la CTA de los Trabajadores en la resistencia y la construcción de los pueblos de la América Latina, en la construcción de una unidad fundamental y necesaria para avanzar en un proceso de emancipación. Somos amantes de la vida, la democracia y la protección de la madre tierra. Una síntesis de las palabras de la prosecretaria de Educación de CETERA, la compañera Silvia Almazán, sobre el encuentro de la Runa Sur. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Dicen lo que dicen con astucia, pero saben que mienten. Tienen que lavar la ropa sucia donde no los encuentren. No quieren... Medios públicos, en un tiempo en que son cuestionados, vamos a escuchar la reflexión del periodista Ariel Scher. Los medios públicos son un reaseguro del pueblo, son una garantía de que en este mundo y en este sistema en el que las corporaciones privadas se apoderan de todo, inclusive de las voces, y hacen circular como mercancías colecciones de contenidos, tengamos la posibilidad de otros caminos para saber de qué se trata. No hay una

Perla Santalla. He trabajado con tanta gente, porque además yo he tenido la fortuna de conocer, porque eran mis padres actores, he conocido a la gente de la época de mis padres y a la gente de mi propia época. De manera que, bueno, yo tengo todo un repertorio bastante grande de personajes, de gente que he conocido. Una de las personas que muchos actores jóvenes se me quedan mirando y me dicen, hablame, hablame de él, es don Armando Di Jepolo. Me puse nerviosa, así la tiene. Estas son las otras 1.500 libras. Está bien, señora, pero la excusa que hallará para el señor por no haberme enviado, por no hallarme en mi puesto, ¿la ha pensado? Ah, he pensado en todo. Ve, este es el dinero para su viaje y otras 1.500 libras. Todos esos billetes de 1.000, tú, pero... Siempre es así. Justamente cuando se tienen tantos billetes de 1.000, uno... ¿Qué quiere decir? Tiene que hacer observaciones. Es dinero mío, ahorrado. Que tuve la suerte que me dirigiera 3 veces. ¿Cómo era Armando? Sí, don Armando era un ser muy especial. Era una persona con un humor muy, muy sutil. Era muy serio, pero te digo, con un humor muy sutil. Conmigo no se enojó nunca, pero cuando se enojaba era muy bravo. Y era un hombre muy inteligente. Muy, muy inteligente y muy culto. La palabra en canto maestro de esta artista popular, la señora Perla Santalla. Canto maestro. El programa de Cetera. Anticipamos que la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, asumió su nueva conducción. Vamos a escuchar parte del discurso del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. En este momento tan difícil, estar juntos organizaciones que formamos parte del movimiento sindical, organizaciones que forman parte del movimiento social. Pero como siempre lo dijimos, la clase trabajadora es una sola. La clase trabajadora no es solamente la que está sindicalizada, la que tiene convenio. La clase trabajadora es también la que forma parte de la economía popular. Es también la que la pelea todos los días en los barrios. Es también la del cooperativismo. Es también la de los compañeros y compañeras que forman parte de esta construcción que ustedes representan ahora con una nueva conducción. Hoy tenemos la oportunidad de construir. Vamos a dar la pelea en la calle y vamos a dar la pelea en el Congreso. Cuenten con nosotros en este salón con la figura de Felipe Vallese, el primer joven desaparecido de este país, delegado sindical. Delegado que estaba en ese momento en un conflicto en su empresa. Hay ejemplos que vamos a seguir. No nos derrotaron en situaciones mucho peores que esta. No nos pusieron de rodilla. No nos van a poner de rodilla ahora, ni vamos a aceptar la derrota acá. Nadie le suelta la mano a nadie. Viva la unidad de la clase trabajadora argentina. Viva la unidad de los movimientos sociales y del movimiento sindical. Gracias. Era en el salón de la CGT Felipe Vallese, en la nueva conducción de la UTEP, parte del discurso del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Saber y saberlo demostrar es valer 2 veces. Baltasar Gracián. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Todo lo que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso el que no tiene nada más lo posee. Baltasar Gracián. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Uruguay, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, cumplió 60 años y realizó su congreso ordinario. Vamos a tener la palabra de la compañera Sonia Lecio y el secretario general adjunto Roberto Baradel, que participaron de este importante encuentro. Nosotros decimos que un cumpleaños es una manera de recordar a quienes hicieron grande cada una de nuestras organizaciones, así que feliz cumpleaños en nombre de la CETERA de Argentina, y trasladar también un saludo que traigo de David Edwards y de la Internacional de la Educación, un abrazo fraterno en nombre también de la Internacional de la Educación a los docentes y docentes afiliados al FENAPE. La historia no empieza cuando llega uno y afortunadamente no termina cuando uno se va. Y los 60 años de FENAPE son la demostración más clara de eso. Así que felicitaciones y les auguramos muchos años más de organización, de lucha, de defensa de la democracia, de la educación pública y de los derechos de todas y todas. Escuchábamos a la compañera Sonia Lecio y el secretario general adjunto Roberto Baradel, que hablaban sobre los 60 años de la Federación Nacional de Profesores y Profesoras de Educación Secundaria, la FENAPES. Canto Maestro, el programa de CETERA. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha, a la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el Cerro Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos arriba a la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay con los 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el pico de la ilusión, como el augurio de aquella canción. ¡Vamos! Uruguay son campeones de América y del mundo. ¡Vamos! A Chaitiza y Mostrador. ¡Vamos! Que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos, con la pinta de un gorrión. Vamos, con linaje de rebelde, sin bajala que su vuelo, con destino de campeón. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama. Luli, no. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. Vamos, vamos. Desde el Cerro a Bella Unión. Vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Les deseamos a los compañeros del FENAPES un feliz aniversario. ¡Vamos! Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Alma, barrio y luz. Por el campo popular la poesía. Un sueño. ¿Quieres oír un sueño? Pues anoche vi la brisa fugaz de la espesura que al rozar con el broche de un lirio que se alzaba en la pradera grabó sobre él un beso, perdiéndose después rauda y ligera de la enramada entre el follaje espeso. Este es mi sueño todo, y si entenderlo quieres, niña bella, une tus labios en los labios míos y sabrás quién es él y quién es ella. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Manuel Acuña Narro decidió irse en su habitación de la Escuela de Medicina el 6 de diciembre de 1873. Tenía 24 años. Tenía 24 años. Canto Maestro. El programa de CETERA. Las elecciones en el Club Boca Junior están suspendidas gracias a los buenos oficios de la justicia. Lo analiza el cronista Gustavo Veiga. Todo lo que sugiera el macrismo depredador, yo lo llamo de ese modo, y más en una institución, una sociedad civil sin fines de lucro como Boca, de la raíz popular y la historia que tiene y el capital simbólico que posee, me lleva a pensar que Mauricio Macri, Andrés Ibarra y su gente no persiguen otro objetivo que apoderarse del club para hacer negocios con empresarios amigos, para ellos mismos y para todos los que estén interesados en invertir en un club como Boca y sacar una rentabilidad alta, altísima, casi como la que generan ciertos bonos que ofrece el Estado. Así que nada bueno puede augurarse de un futuro con autoridades que no sean realmente interesadas en reservar el club para sus propios socios, sus propios hinchas. En definitiva, la idea de estas sociedades civiles sin fines de lucro que están tan arraigadas en nuestra cultura popular y sobre todo en la cultura popular vinculada al deporte, a la recreación y a la historia incluso educativa y política que han tenido por más de un siglo. Era el análisis del macrismo depredador sobre las elecciones en Boca Juniors. Las palabras del periodista Gustavo Veiga. Como hincha de Boca Juniors, como amante del fútbol, como amante de lo popular, lo pasional, la intervención de la derecha con sus aliados de la justicia y los medios de comunicación en las elecciones de un club tan importante que cumple una función social en el barrio, no solamente deportiva, es una nueva vuelta para intentar, junto al nuevo gobierno, impulsar las sociedades anónimas en los clubes, privatizarlos. Por supuesto, siempre del lado de Román, siempre del lado del mejor número 10 de la historia de Boca Junior. Por supuesto, jugó el Diego también en Boca. Y una marcha multitudinaria de Lezama a la cancha de Boca. Miles y miles de hinchas y Román también encabezándola. A persistir, a resistir y que las elecciones se hagan y que no avance nuevamente proyectos que le hacen tanto mal a los clubes, que son una parte importante de la cultura popular. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Muchachos, yo soy de Boca, el cuadrito más guerrero, el que tiene mucha clase y se juega todo entero. muchacho, yo soy de Boca, el campeón de la ribera, el que en todas partes y su bandera de campeón con orgullo la paseó. Boca, dale Boca, con tu coraje indomable, vos serás inolvidable, por tu garra y tu valor, en el mundo te conoce, porque sos tan aguerrido, y en el fútbol argentino sos campeón indiscutido, pues te sobra corazón. Canto Maestro, el programa de Cetera. Una nueva reunión de la coalición por una comunicación democrática con la palabra del secretario general del CIPREVA, Agustín Lecci. El viernes realizamos una reunión de la coalición por una comunicación democrática. Para nosotros es una instancia necesaria para articular políticas de la comunicación en torno a lo que se viene entre el mundo sindical, el mundo autogestivo, académico, y en un contexto en donde de parte del gobierno que va a asumir el 10 de diciembre se plantean políticas que van a atacar a estos sectores, a los medios públicos y a sus trabajadores, que se pone en discusión la pauta publicitaria pública, no en un sentido para que se democratice y haya comunicaciones más plurales, más diversas, sino que lo que daría la sensación es que va a haber más concentración con los criterios de distribución que se estarían aplicando. Reunirnos y articular políticas en defensa de una comunicación más democrática es fundamental. Por eso también esta semana vamos a participar del encuentro federal que convoca la multisectorial audiovisual con muchos sectores de la cultura. La cultura y la comunicación van de la mano y tenemos que darnos una estrategia de conjunto. Así que frente al nuevo gobierno que va a asumir, lo que nos parece imprescindible es la unidad, la máxima unidad posible, no solamente de acción, sino también de organización y de pensar las políticas públicas vinculadas a la comunicación y a la cultura en un mismo ámbito. Así que este primer encuentro de la coalición nos parece sumamente importante. Era Agustín Lecci, secretario general de CIPREVA, sobre la reunión de la coalición por una comunicación democrática. También, con respecto al encuentro de la coalición por una comunicación democrática, Alejandro conversó con el referente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, Farco, el comunicador popular Néstor Buzzo. Como siempre, en defensa del derecho a la comunicación, frente a quienes plantean que no hay más derechos, que hay solo negocios, nosotros seguimos sosteniendo que la comunicación es un derecho y que son necesarias políticas públicas que garanticen pluralidad y diversidad para la participación plena en la vida democrática. Preocupante por lo que dijeron las nuevas autoridades que van a asumir el 10 de diciembre, pero también hay una agenda que se elaboró más allá del análisis de la coyuntura o de la situación. Claro, sigue siendo esto, que a través de políticas de Estado se fomente la pluralidad y la diversidad. Eso significa la defensa de los medios públicos, significa la defensa de los medios populares y comunitarios que garantizan pluralidad y la expresión de las organizaciones sociales, el sostenimiento de las diversas expresiones culturales. Y esto significa mantener las asignaciones específicas establecidas por ley, significa cuidar el trabajo de periodistas, comunicadores, comunicadoras en todo el país, significa el sostenimiento de los medios en todo el territorio nacional, sobre todo en las ciudades, pueblos pequeños que necesitan del fomento de alguna manera del Estado para sostenerse, porque si dejamos esto librado al mercado, con la lógica del mercado, van a ser unos muy poquitos, los más poderosos económicamente, los que interpreten la realidad, los que nos cuenten su visión de lo que pasa en nuestra sociedad. Entonces, es necesario asegurar esta diversidad y pluralidad. Y esto no lo decimos nosotros, no lo dice solo la coalición, esto es doctrina en el mundo, hay convenios, tratados internacionales que así lo establecen. Entonces, el discurso de quienes van a asumir el 10 de diciembre, por lo menos hasta ahora, es preocupante. porque piensan en dimensión de negocio y no de derechos. Piensan a las personas como unidad productiva, entonces piensan la educación para que el individuo produzca y no en ciudadanos conscientes que estén participando plenamente en la vida democrática. Piensan en la salud para que el individuo produzca y no en la persona que tiene derecho a una vida plena con salud y con atención a su salud, todo en esa dimensión. Entonces, estamos con la expectativa, sin saber qué de todo lo que se dijo se va a hacer. Esto es lo que vivimos hoy, que nos dicen una cosa y al día siguiente es no, pero entonces era dolarización ya y no sabemos, parece que ahora no, y no sé, un día alguien iba a ser ministro y lo bajaron porque... Entonces es todo un ida y vuelta que no sabemos cuánto es amague, cuánto es realidad y qué es lo que piensan. Lo que estamos seguros es que para nosotros, donde hay una necesidad, surge un derecho, y que los derechos básicos el Estado los tiene que garantizar, y que el mercado no asegura el bienestar ni de las personas individualmente, ni mucho menos de nuestro pueblo. Y eso es lo que nos preocupa en definitiva. Néstor Busso, de FARCO, Federación Argentina de Radios Comunitarias, muchas gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sumemos Igualdad, la creación de un observatorio para la igualdad de género, es una iniciativa impulsada por la Red de Trabajadoras de la Educación y la Internacional de la Educación para América Latina. Vamos a escuchar el testimonio de la compañera Gabriela Sancho de la IAL. Es una iniciativa de desarrollar en el ámbito laboral, en el ámbito sindical y en el mundo de la educación, un instrumento que genere, que visibilice la situación de las mujeres docentes en América Latina en varios aspectos. Es innegable que en América Latina se han alcanzado progresos significativos en la agenda de género, gracias a la articulación de diferentes actores y a una intensa movilización política y social de las organizaciones sindicales de la educación, de grupos feministas, de organizaciones de mujeres, etcétera. Sin embargo, siguen habiendo brechas de género que persisten mucho en la región, en América Latina y en los diferentes espacios. Las mujeres, tanto en el ámbito privado como en lo público, se enfrentan a discriminaciones y violencias basadas por su condición de género. La división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, lo que llamamos la crisis de los cuidados, condicionan la participación de las mujeres en el mercado laboral y en los espacios políticos, sindicales y en el mismo contexto de la educación, de los centros educativos. Por esas razones y por otras razones que la Red de Trabajadoras de la Educación ha analizado es que se crea el observatorio Sumemos Igualdad. El objetivo de ese observatorio es prácticamente desarrollarlo para visibilizar la igualdad de género en el ámbito laboral, especialmente en el mundo de la educación, para la recopilación sistemática de datos, de información, de documentación, con relación a tres ejes principalmente: igualdad de género en el mundo del trabajo, avances y retrocesos en derechos laborales y su impacto en la vida de las mujeres, y derechos de las mujeres en los espacios laborales. Lo que se espera también es brindar información organizada, categorizada, vinculada a esos ejes anteriormente mencionados en referencia a las organizaciones sindicales en donde forma parte la Red de Trabajadoras y la Internacional de la Educación. También se promueve, o uno de los objetivos es generar reflexión, comprensión y debate en torno a la igualdad de género en el ámbito laboral, sus impactos, retrocesos, y prácticamente esos son los tres ejes que se ven reflejados en el observatorio, en la página web de Sumemos Igualdad. También hay noticias que estamos subiendo, por supuesto esto va acompañado de la campaña de la IEAL y de la Red de Trabajadores y de Trabajadoras con el convenio 190 de la OIT en contra del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Y bueno, esperamos que este observatorio sea eso, un instrumento más, una estrategia de visibilización de la dinámica sindical y específicamente de la dinámica sindical de las mujeres trabajadoras de la educación. Sumemos Igualdad, la creación de un observatorio para la igualdad de género, era la palabra de Gabriela Sancho, de la Internacional de la Educación de América Latina. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Ricardo León nace en Barcelona el 15 de octubre de 1877. Novelista y poeta, fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua en 1912. De su obra citamos: de su poética, Lira de Bronce y Alivio de Caminantes; de su prosa, Humos de Rey y El Amor de los Amores. Ricardo León partió el 6 de diciembre de 1943. En los libros de la buena memoria. Canto Maestro. Empezamos el programa con el poeta Héctor Negro y nos vamos recordando el encuentro que tuvimos en Canto Maestro con Horacio Ferrer, que era presentado por Silvia Fernández y Omar Dianese. Muy buenas tardes, Nacional. Muy buenas tardes, Silvia Fernández. ¿Qué tal, Omar Dianese? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa para todo el país. Compartimos con ustedes. Usted sabe que hemos venido rodando por Callao. Sí. Y hemos bajado por Arenales. ¿Y qué pasó con la luna? Y la luna, esa luna de Buenos Aires. Y vamos a hablar de la luna de Buenos Aires y de otra luna también. De una luna que está del otro lado del Río de la Plata. Porque me parece que hoy la poesía de alguna manera va a juntar las orillas también. Y bueno, así bajando por Arenales llegamos a Maipú. Estamos en Nacional y hacemos Canto Maestro. Y vos hablabas de la luna y antes de presentar a nuestro invitado especial que ya está con nosotros, le vamos a pedir que en un ratito nada más nos deleite con su voz, porque tiene una voz preciosa. Tiene una voz de pibe, además. De pibe de Buenos Aires. Chiquirín de Buenos Aires. Sí, señor. Y hay un coro de astronautas para recibir a... Qué gusto, qué placer tenerlo sentado. Acá date el gusto de, a esta altura, lo que es una obviedad, pero de todas maneras, darle las buenas tardes. Señor Horacio Ferrer, bienvenido a Canto Maestro. Muchas gracias, un verdadero placer. El placer es nuestro. Gracias, todavía estoy en el mundo de los sueños, así que dialogarán con mis pesadillas. Ajá, qué bien empezamos ya. Sí. Qué llave para abrir este cofre de sorpresas que es hablar con Ferreri. Decíamos recién que la luna alumbra dos orillas. Horacio, habrá dos ciudades que en su vida resultarán significativas: Montevideo y Buenos Aires. Por supuesto. ¿En qué se parecen y en qué se alejan un poco, Horacio, esas dos ciudades? Buenos Aires es una ciudad increíble. Es una ciudad de novela, la ciudad de Tirate un lance, de los locos que inventaron el amor y de los locos que inventan todo, porque la ciudad que tiene más patentes de inventores en el mundo, las más patentes de invención. Es fantástico la capacidad creativa y la locura buena del porteño. En cambio, Montevideo es una ciudad que tiene el nombre de una radio clásica que se llama El Espectador. Es una ciudad meditabunda y contemplativa porque tiene un río que está de frente a la ciudad, no a espaldas de la ciudad como es el Río de la Plata en Buenos Aires. Los ríos importantes de Buenos Aires son sus calles. Montevideo es una ciudad de contemplar el horizonte, una ciudad de pescadores, una ciudad de muchachos que apenas aparece un atisbo de sol ya se van a la playa y a leer o a pensar, y es una ciudad de boliches también, de reos meditabundos. Es una ciudad universitaria, muy culta, muy futbolera y muy candombera y muy murguera y muy tanguera también, por cierto. Era Horacio Ferrer y parte de la charla que mantuvo en Canto Maestro con Silvia Fernández y nuestro querido compañero que recordamos hoy, Omar Dianese. Y nos vamos con este texto de su obra Intermitencias. Entre lo que es y lo soñado. Microrrelatos. Las piezas de la boca. Amo las piezas de la boca. Con sus pisos de historias. Cuadros desde donde nos hablan los abuelos. Rayos de sol. Flores. Y gatos. Tienen ventanas y balcones que se abren, invitando a ser parte de un mundo único. El puente, la plaza, el muelle, las vías del tren de carga. Se perciben en las mañanas los pregones y por las tardes trepan los gritos y las risas de los chicos. Ahí persiste el sabor de las catedratas, dulces manjares del sur itálico y el aroma a querosén de aquellas estufas. Invade el ambiente el rugido de la bombonera y despierta en algunas madrugadas la sirena del cuartel de bomberos. Suenan los ecos de un tiempo de serenatas y bailes en los patios. Esas piezas están envueltas de un halo de realismo mágico, digno de la pluma de un exquisito escritor. Créame. Así, tal cual. Omar Dianese. Con este final de un relato del querido Omar Dianese, nos vamos de este Canto Maestro con la profunda alegría de haberlo conocido, de haber compartido tantos momentos de la vida, y la profunda tristeza de no tenerlo, de no poder escucharlo. Muchos recuerdos me vienen a la cabeza, muchos recuerdos voy a llevar en el corazón y en el alma, y me quedarán los días de guardapolvo blanco, los días de la Marcha Blanca del 88, los cafés que nos tomábamos en la calle Corrientes o en un café de Barracas o La Boca cuando recorríamos escuelas, la tribuna de la Bombonera, nuestras charlas, su forma tan linda, tan poética y tan inteligente de llevar adelante los programas de radio que él encabezó, que él encaró, y su pluma. Un compañero entrañable, un militante de pura cepa. Vamos a recordarlo siempre, como le gustaría a él, poeta, soñador, un maestro con mayúscula. Maestro, compañero, amigo, poeta, escritor, hasta siempre, querido Omar, hasta la victoria siempre, pelado. Para muchos de nosotros y nosotras, entrañablemente imprescindible. Un abrazo donde estés y seguimos, codo a codo y paso a paso, soñando, como siempre. Esto fue Canto Maestro. Emisión 835. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.